Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Este jueves honramos la tradición cultural y ancestral del Corpus Christi, ceremonia católica celebrada cada noveno jueves después del Jueves Santo, donde los diablos danzantes de Venezuela cobran vida y rinden homenaje al Santísimo Sacramento del altar, como reconocimiento al eterno triunfo del bien sobre el mal. Esta celebración popular nos invita a recorrer el país con sus 11 cofradías declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Quien les habla, Lisbeth Ramos, en los controles nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Agenda económica bolivariana. Este miércoles fue activado el motor banca y finanzas. La universidad defiende la patria en nuestra ciudad capital. La comunidad estudiantil marcha este jueves en favor de la revolución. Cultura. Red de Arte Circense presentó propuestas para el fortalecimiento del sector. Mes de la Afrovenezolanidad, poesía, folías, performance y talleres llegan al eje del buen vivir de Bellas Artes con una merienda de negras. Este jueves, Frente Literario Oficio Puro rinde tributo a la poeta Belén Ojeda. Exhibición PDVSA La Estancia será el escenario para la inauguración de la Muestra Cultural de Portugal. Regionales. Fiesta del Libro. Más de 30 casas editoriales participarán en la FILBEN Mérida 2016. Internacionales. Fuerzas Urbanas. El pabellón de Venezuela en la Bienal de Arquitectura de Venecia es uno de los más concurridos. Cultura al Día. Desde el Salón Simón Bolívar del Banco Central de Venezuela, este miércoles, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, fue puesto en marcha el motor Banca y Finanzas, el cual contempla cuatro pilares fundamentales, tales como banca, afianzadoras, seguros y segmento de valores. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, destacó la transparencia y solvencia del sistema financiero venezolano. El aporte del PIB de la banca es del 5%. Es bueno, no es malo, pero si nosotros trabajamos como estamos trabajando, en 3 años, nosotros creemos que la banca debe aportar mínimo el 12% del PIB en 3 años. Por eso este motor es muy importante. Por lo siguiente, lo más importante de todo en este momento, estamos dependiendo de la economía. La paz será preservada si nosotros, la economía garantiza la preservación de la paz. Asimismo, Isturiz aseveró que la entidad financiera es líder en depósitos bancarios y la primera en créditos, así como también el banco es líder en aporte al impuesto sobre la renta con 17.650 millones de bolívares en el año 2015 y con una proyección de 40.000 millones para el año 2016. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bajo el lema La Universidad Defiende la Patria, este jueves la comunidad estudiantil y trabajadora que hace vida en las universidades revolucionarias del país se movilizan en defensa de las reivindicaciones educativas y sociales logrados en 17 años de revolución. Uno de los puntos de concentración de nuestra ciudad capital fue la Plaza de la Resistencia Indígena, muy cerca de Mari Pérez. Bueno, mi nombre es Luis Miguel Granadillo. venimos aquí a esta gran movilización con mucha alegría, con mucho entusiasmo y compromiso, bueno, a defender nuestros estudiantes, a defender al pueblo venezolano y más que todo hacer énfasis de que aquí estamos los estudiantes, de que aquí estamos y seguiremos estando restiados con esta patria venezolana. Nosotros los jóvenes estamos comprometidos con la educación y vamos a seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver para seguir contrarrestando esa guerra económica. Mi nombre es Belkis Bravo del Estado Bolívar, núcleo de la UPB, orgullosamente estudiante de posgrado de Derecho y luchador social bolivariano. Y hoy por hoy, a la llegada del comandante Chávez, llegada de la revolución, las mujeres al poder. Siempre el comandante Chávez pues puso un énfasis en la mujer y aquí yo soy ejemplo de ella, mujer luchadora, trabajadora, madre y sobre todo luchador social a la calle, donde llevamos nuestras experiencias a las demás mujeres desde las aulas de la universidad. Utilizando la etiqueta hashtag Universidades con la Patria, las y los interesados a través de las redes sociales pueden manifestar su apoyo a las reivindicaciones universitarias. 12 con 10 minutos. Cultura. Este miércoles, vocero de la Red de Arte Circense en apoyo con el Centro Nacional de Teatro se reunieron con el fin de planificar y establecer políticas culturales en el sector circo para el año 2017. Así lo dio a conocer Alfredo Caldera, presidente de dicha institución desde la Sala de Exposiciones del Teatro Teresa Carreño. En el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo como el primer paso después del Congreso de Circo que se realizó hace 2 meses, donde la Red de Arte Circense y el Centro Nacional de Teatro nos reunimos para planificar y organizar las distintas líneas de trabajo para el año 2017, en lo que se refiere al tema de la formación, de la producción, de la circulación y promoción, de los aspectos socioproductivos, proponiendo distintas líneas de acción para ser ejecutadas en el año 2017 y de esta manera seguir fortaleciendo el circo en el país. Por su parte, William Rivas, vocero de la organización del movimiento, informó que del 21 al 26 de junio próximo se realizarán en espacios recuperados un festival de circo en Caracas y para el 9 de julio en Portuguesa. Para mayor información sobre la Red de Arte Circense, festivales, presentaciones y talleres formativos, los interesados pueden consultar la cuenta en la red social Twitter, @redartecircense. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A propósito de la programación del mes de la afrovenezolanidad en el Eje del Buen Vivir, ubicado detrás del Museo de Ciencias, se desarrolla un encuentro denominado Merienda de Negras. La actividad contempla poesía, performance, música, expoventa de artesanía y gastronomía, así como también talleres de trenzado de cabello y turbantes. Este convite tiene como fin desmontar el discurso colonizador, descubrir la cultura propia y mostrar las experiencias productivas y creativas de la negritud y lo afro. 12 con 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro rendirá un homenaje a la poeta Belén Ojeda este jueves 26 de mayo a las 6 de la tarde en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira con entrada gratuita. Esta actividad forma parte de la tertulia quincenal que realiza el movimiento en el marco de su cuarto aniversario y del 10º Festival Internacional de Poesía. El público asistente podrá disfrutar de sorpresas poéticas y musicales en la tarde de hoy. Para más información sobre las actividades que realiza el Frente de Creación Literaria Oficio Puro, pueden escribir al correo electrónico oficio.puro2013@gmail.com. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. PDVSA La Estancia despide su mes aniversario con una muestra cultural de Portugal, la cual contemplará una amplia programación ambientada en tradiciones portuguesas. Las actividades se inician esta tarde a las 3 con la inauguración de la exposición Azulejo Portugués. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural, quien además indicó que las actividades se extenderán hasta el domingo 29 de mayo. del 26 al 29 de mayo, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así, para dar inicio a esta muestra que llenará de costumbres, sabores y sonidos portugueses al oasis caraqueño, el jueves 26 a las 3 de la tarde se realizará la inauguración de las exposiciones Os Portugueses na Venezuela y Azulejo Portugués. Además, durante el fin de semana, el público estanciero se deleitará con presentación de música típica portuguesa a la 1 de la tarde, luego a las 3 de la tarde la presentación de la coral del Centro Portugués, y el sábado 28 tendremos la presentación de música típica portuguesa a partir de la 1 de la tarde. Eso será complementado a las 3 de la tarde por un concierto de música renacentista portuguesa a cargo del ensamble Sarabanda. Regionales. Asimismo, para el fin de semana, la población capitalina podrá deleitarse con una muestra gastronómica portuguesa, y para el domingo 29 ofrecerán un concierto con música portuguesa. Asiste y disfruta de todas las actividades. Son totalmente gratuitas en PDVSA La Estancia. 12 con 15 minutos. Regionales. Para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2016, a realizarse entre el 27 y 29 de mayo en el estado Mérida, como arranque, más de 30 casas editoriales nacionales, libreros regionales e invitados internacionales participarán. Con una doble locación en espacios de la estación del nuevo sistema teleférico Mucumbarí y en la Plaza Heroínas de Mérida. Esta 12ª edición de la FILVEN honrará al prócer de la independencia venezolana Francisco de Miranda y tendrá a Francia como país invitado. En el evento se donarán más de 1,000 ejemplares de la colección Bicentenario, y la expoferia comercial será inaugurada el viernes 27 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Participa. Internacionales. Venezuela dice presente en la 15ª Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia, con la exposición Fuerzas Urbanas, integrada por 15 proyectos diseñados por arquitectos y colectivos locales de arquitectura, siendo el pabellón más concurrido por los visitantes. El pabellón venezolano cuenta con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien publicó fotos de la muestra y un streaming de la exhibición venezolana a través de su cuenta en Twitter, @luchaalmada. Venezuela, obras de jóvenes arquitectos que han desarrollado proyectos que destacan el papel de las fuerzas populares venezolanas y métodos de transformación de las estructuras sociales. La muestra ocupa dos salas del pabellón Venezuela y busca actuar para promover un intercambio fluido entre las comunidades locales y el público que asista a Venecia. 12 con 17 minutos. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, jueves 26 de mayo 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Emmanuel Hitler. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 12 y 18 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Red de Intelectuales convocan al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, un galardón que reconoce la labor intelectual comprometida con el análisis crítico del mundo contemporáneo. Participan autores con obras publicadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015. Cierre de la convocatoria, 31 de mayo. Consulte las bases. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3, no te vayas del dial. Un abrazo.

escribirlo con un cariño especial, recordando aquellos tiempos que un día se fueron para nunca regresar. Me inspiré en este pasaje para escribirlo con un cariño especial, recordando aquellos tiempos que un día se fueron para nunca regresar. Oye, pueblo gracitano, para ti va mi cantar. Me acuerdo de tus barriadas, de tu calle principal, que es la avenida Bolívar, cuando me miró pasar. También de tu viejo charco, banco obrero no hay que hablar. Cuando apenas era un niño, habité en aquel lugar. Allá vivía Chaumari, amigo incondicional. Altagracia de Orituco, pueblo llanero de hoyito como el corral, donde el llanero a caballo en la sabana alegre se ve pasar. Un saludo a Camoruco y otro para Paurar, Otalón y Peñemota y en San Rafael cantar, con unos buenos copleros que se encuentran por allá. Tu linda gracitana, nunca me voy a olvidar. Los amigos son amigos, caballeros de verdad. Y es que en Alta Gracia primo si provoca parrandear. Las 12 y 46 minutos. ¡Opa! Para que respeten la casta santarroseña. A mí no me corre nadie, ni relámpago ni trueno, ni me asustan cantadores, así digan que son buenos. Tengo herencia de mi padre, que es un hombre muy sereno, que andaba por la sabana, en verano y en invierno, echándole pies al barro, sin poner ningún pretexto. Fue quien peleó con el tigre, y este no pudo vencerlo, lo mató y le quitó el cuero, para tener de recuerdo. Le sacó los dos colmillos, y los tiene de amuleto. Si fuera sido un cobarde, ahorita estuviese muerto. Le sacó una soga al rabo, para enlazar los becerros. Un saludo muy especial para la gente de la sabana, Carrao, Urerito, Las Trejeras, Matapalo, Pueblo Viejo, La Castillera, Buenos Aires y toda la gente parrandera de Matetoro y mi pueblo Santa Rosa de Barina. ¡Arpa Chente Bonilla! Thank you. soy un hombre sencillo. Resulta que eso pasó en Monte de los Castillos, que andaba por Bucaral en mi caballo amarillo, agarrando unos curitos para comerme un hervido. Cuando monté mi caballo, mi papá se fue conmigo. Ahí agarró su escopeta y se terció su cuchillo. Y al llegar al cañón muerto, agarramos un desvío. Nos encontramos a Bran, que venía un poco aturdido. Era que había pasado un susto por venir desprevenido. Se había topado con el tigre, le había pelado los colmillos. Y por el caño de la burra, dijo que se había metido. Y en el potrero el achiche, le había comido un novillo. Dio la vuelta y se metió, buscando la costa del río. Y en el fondo de Olachea, se comió cuatro cochinos. Ahí fue que dijo mi padre, usted se me queda hijo. Yo voy a buscar esa fiera y usted no corra peligro. Y si lo llego a encontrar, me mato, le doy un tiro. Las 12 y 50 minutos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Alba Ciudad. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 52 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Tú también por mi cariño. No, no, no, no.